mañana, sabés que Cristina se acuerda, y me dice, qué vicepresidente que me pusiste en esto. ¿Cómo tiene que acompañar al gobierno seriamente, responsablemente, o tiene que tomar otro camino, que es el camino de una salida responsable y armar un perfil opositor? Lo que no se puede sostener es la dualidad. Mire, es como vivir con dos mujeres, es como amar a dos personas, es muy difícil sostener una ambivalencia de ser opositor y oficialista a la vez. Solicitar justamente que nos informen en qué consiste exactamente la seguridad tanto de la Presidenta de la Nación como del Vicepresidente, como para ver cómo están custodiados en este momento. El Vicepresidente Cobos le dijo a su chofer, bueno, bajemos la velocidad como para ver de poder ayudarlo. Es medio raro, ¿no?, que en el medio de la ruta haya coches parados como para robar. Pero lo más raro fue que él hizo la denuncia y media hora después pasó por ese lugar su secretaria y vivió la misma situación. O sea que media hora después no había ido la policía a verificar qué era lo que pasaba en el lugar. Eso la verdad es que me parece bastante grave, porque la denuncia la hizo él directamente. El gobierno siempre ha tenido una actitud respeto hacia la independencia de poderes, y la justicia ha tomado una decisión, tiene que ver con abrir una investigación. Lo más importante acá es que nosotros sigamos trabajando en los temas que le preocupan a la gente, que tienen que ver con cuidarle el empleo. Nosotros desde el oficialismo, el estilo del trabajo en los problemas de la gente, y algunos desde la oposición, el de la denuncia. Acá somos todos un equipo de trabajo, la que toma las decisiones es la presidenta. Ese presidente tiene una responsabilidad, es la responsabilidad que le asignó la gente cuando lo votó en octubre del año pasado, tiene que cumplir su mandato. Buen día, 9 de la mañana, 35 minutos, ya está todo nuestro equipo aquí y enseguida vamos a estar presentando todos los temas, pero este es el primero porque será seguramente una de las grandes discusiones del 2009. ¿Qué debe hacer el vicepresidente Cobos? Escuchamos a Néstor Kirchner con la famosa frase "¿Qué vicepresidente me pusiste?", al controvertido senador Miguel Ángel Pichetto, señalando que debería tomar un camino de salida, que una convivencia de esta naturaleza es imposible, a Cynthia Otton, legisladora del PRO, pidiendo saber qué tipo de protección le va a dar el gobierno a Cobos, y finalmente a Sergio Massa, jefe de gabinete, que a diferencia de Pichetto, dice Cobos tiene que cumplir su mandato. Los políticos van y vienen con sus expresiones. Ciertamente en el plano ético nos importan mucho menos que personajes como este tan respetado artista argentino y siempre tan comprometido además con las cosas de la política y de la sociedad como Leonardo Fabio. Ayer leí la carta que Fabio le manda a Cobos pidiéndole que renuncie y entonces lo invitamos a conversar y desde ayer tenemos pactada una nota con Leonardo Fabio. Leonardo, un gran abrazo, bienvenido como siempre al programa. ¿Cómo te va, Víctor? Es un placer saludarte. Para mí. Te mandé una nota que se ve no te llegó, en agradecimiento por todo lo que hiciste por mi película. Tu película es una de las maravillas y lo que yo traté de hacer fue por los espectadores no avisados, sí, a veces de las joyas que tenemos en materia de cine dando vuelta. Pero quiero, sí, charlar, bueno, Leonardo, de esta carta. ¿Qué te inspiró a escribirla? Bueno, yo creo que todas las declaraciones que está haciendo en los últimos tiempos Cobos provocan finalmente una de esas reacciones, ¿no? Porque él afirma que él tiene que seguir y cumplir con el mandato que le dio el pueblo. ¿Qué pueblo? No. Yo le pido que cada uno de tu enorme audiencia se ponga una mano en el corazón y diga ciencia cierta si conocía de la existencia de Cobos. Y yo estoy seguro que no, pero ninguno. En Mendoza sí. En Mendoza sí, bueno, porque todos son conocidos allá, el Pimiento Morrón, que era el que lustraba zapatos en la esquina de mi pueblo, todos. Pero que Cobos, es que va a salir el pueblo a gritar la vida por pleto. No lo creo, sinceramente. No, ¿cómo nace políticamente para el país con su famoso voto no positivo? Mi idea, en línea con lo que está señalando Leonardo, es que cualquier persona de la política que hubiese acompañado a Cristina Fernández en las elecciones no hubiese variado un voto lo que obtenía esta. Pero por supuesto él no tiene un mínimo de humildad, qué sé yo, ¿no? Sinceramente no sé, realmente me agarró un viejazo, como dice un amigo mío, me puse una salchichada. Sí, pero pensando como vos, uno de los inconvenientes que hay es aquello tan traumático que fue la renuncia de Chacho Álvarez en su momento. La gente tiene en cuenta eso como para decir que se afectaría muchísimo algo de lo institucional si renuncia Cobos. Bueno, pero yo, de todos modos, creo que eso era un gobierno que se desbarataba solo, y que una cosa es la renuncia de Chacho Álvarez, que era el único pilar que quedaba de una forma de pensar que se creía que era positiva, y otra cosa es la renuncia de Cobo, que va a pasar totalmente desapercibida, y reuniéndose con esa gente del campo, que no sé lo que quiere. O sea, finalmente ya no sé lo que quieren, siguen cortando rutas, incomodando a la gente, y finalmente lo va a pasar lo que el ratón goloso, ¿no? Que comió tanto, tanto, tanto, cuando quiso entrar en la cueva, no podía entrar y se lo comió el gato, porque esa es la realidad. De todas maneras, no caben dudas de que interpretando de una manera distinta a como presentase ese tema, Cobos se ganó, a partir de su voto no positivo, se ganó el aprecio de un altísimo porcentaje de la sociedad. En determinado momento llegó a una imagen positiva, creo que del 70%. Es decir, en aquel momento él intuitivamente interpretó lo que la sociedad quería que ocurriese. El tema viene después, en ese comportamiento de Cobos que manifiesta todo lo contrario a lo que el gobierno desea, y así yo creo que no se puede convivir ni aspirar mínimamente a que tengan una buena relación. No, por supuesto. De todos modos, Víctor, con todo respeto, ¿no? Pues yo te digo, la gente aplaude cuando nace el príncipe, cuando lo coronan y cuando lo decapitan. O sea, lo mismo se ve en la farándula. Apareció votando en contra, y ese público que yo vi tan lindamente vestido la noche que salió con cacerolas, no es el pueblo que por supuesto no marca rating y que es la que vive en los grandes ámbitos de la pobreza, ¿no? Y donde se están jugando cosas mucho más importantes. El gobierno tiene muchas cosas en las cuales estar abocado, y si a su alrededor no tiene colaboradores donde vos puedas dormir de espalda, espalda, espalda con él, en fin, la cosa va a ir mal. Además, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice a que comete una traición? Traidor. Más simple que eso. No existe. O sea, él tendría que haber o renunciado. Mi teoría es que él debía votar lo que votó, si eso era lo que dictaba su conciencia, pero acto seguido darse cuenta que no podía continuar en la convivencia de ninguna manera con el gobierno. No obstante lo cual, Leonardo, te invito a que escuches esta frase de Cobos el otro día en un reportaje de Magdalena. Se vuelve incómoda a lo mejor, pero a mí me sostiene el mandato popular. Lo cierto es que no tengo, como yo digo, derecho a no continuar en mi función. A lo mejor para mí sería lo más fácil, ¿no? Me daría todos los grados de libertad, pero bueno, es por lo que puede ocurrir personal, sino por lo que puede ocurrir institucional al país, ¿no? Yo creo que si no aprendemos de la historia, de lo que pasó... Él hace pie, como observarás, en el mandato popular. Pero Víctor, eso no se resiste de ninguna manera. ¿Qué mandato popular? Si no existía, no existía, no, nunca existió. A él no lo votó nadie, del verbo nadie. Nadie lo votó, no sabíamos que existía. Ahora, si no aportaba nada, también para qué lo pusieron en la fórmula, y tendrías que volverte crítico de lo que... Cosas fatales, Víctor. Como yo digo en la garra, fue un traspié fatal. O sea, son esas cosas que vos haces por hacer un bien y la hiciste mal. ¿Te das cuenta? Había una motivación, Leonardo, que era crear otra forma de partido político, la transversalidad, aquel acuerdo nacional cuando Kirchner quería sacar los pies del PJ. Es decir, rebota mucho la frase Cristina Cobos y vos todavía, que era como una forma de empezar algo nuevo en el país. Después Kirchner vuelve al peronismo porque se da cuenta que sin el peronismo no tiene manera de hacer nada, ni de ganar nada. Bueno, esto también son las vueltas de tuerca que se permiten los hombres de la política, Leonardo. Bueno, yo no opino lo mismo que vos. No, pero... te pido perdón. Mi hijo, qué perdón entre nosotros. Con vos vale la pena estar en desacuerdo, porque tenés un nivel increíble. Me hace titubear, pero realmente vuelvo y repito, este hombre no lo conocía nadie. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que se lo pide el pueblo quedarse ahí. Después dice que estaba arrepentido por haber apadrinado a Néstor. Estamos todos locos. Decís Dualde. No. Kirchner, ¿cómo es este? Cobos. Pero el que dice que estaba arrepentido de haberlo apadrinado a Kirchner es Dualde. No, acá lo estoy leyendo. Cobos votó a conciencia contra la resolución que todos conocemos, ¿no? La presidenta Kirchner. Y enseguida comenzó a tener problemas. Afirmó al tiempo que declaraba su arrepentimiento por haber apadrinado a Cobos. Bueno, esto debe ser un error del diario, qué sé yo. Leonardo... yo que estoy ya tarará, no sé cómo... decime que estás preparando algo nuevo cinematográficamente. Bueno, te voy a contar. Estoy preparando Severino y Giovanni. El anarquista. El anarquista expropiador. Oye, tenés una película de época ahí. Sí. Estoy tan feliz, pero tan feliz con este proyecto y día a día crece más dentro de mí, crece más y más y más, y va a ser la película de amor más bella que yo haya podido realizar en mi vida. No, la belleza siempre es un recurso tuyo. Bueno, no será una novedad. Creo que esta va a ser mi obra. Sí, estoy muy feliz. Y yo espero con avaricia ese momento, Leonardo. Gracias por Aniceto, ya me la vi dos veces y bueno, cuando pasa el tiempo... Ya te voy a mandar el DVD. Me gustará tenerlo porque me lo envíes vos, pero a la película volveré cada vez que pueda porque es un canto justamente a la belleza, esa aspiración estética tuya que es una forma también de manifestar tu ética en la vida. Te doy un gran abrazo, Leonardo. Yo igualmente, Víctor, suerte, que Dios te bendiga.